Mundofonías. Mundofonías. ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, programa que viaja a través de las músicas más maravillosas de nuestro planeta, músicas de inspiración popular, música nacida del corazón de los pueblos, música directamente a vuestros corazones. Y hemos comenzado con música que nos llega desde Marruecos, de la cultura Amazigh, lo que habitualmente se suele llamar la cultura bereber, encarnada en este caso por este enérgico y espléndido grupo llamado Inuraz. Es una palabra Amazigh que quiere decir esperanza, que llevan 10 años en activo y que nos deleitaban con esta pieza llamada Talgunt. Aquí estamos, como siempre, desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, para las 44 emisoras que difunden este programa a lo largo y ancho del planeta. Seguimos viajando por Marruecos para escuchar a Mehdi Nasuli, un joven artista que se ha recorrido todo su país buscando músicas y que se ha especializado, además de cantar, en tocar un instrumento llamado hashhuch, que es un instrumento de cuerda muy parecido al gimbri, típico de la música nahua. الكريم لي ما ينسانا هذا وعدو بسكين الله الله مولانا الله الله مولانا الله الله مولانا اسيدي في كرجانا هذا وعدو بسكين يا هلالنا شربوا يدي سيدي شربوا يدي واو خالي مباراني قامة خالتي مباركة تشليلة هذا وعدو بسكين Oíamos a Mehdi Nasuli con este tema Halim Bark. Como decíamos, pues él es marroquí, toca el hashhuch y canta también. Y además, pues de tener su propia carrera en solitario, ha acompañado y ha colaborado con un montón de gente célebre, como por ejemplo Titi Govén o Alpha Blondy. Y seguimos explorando músicas que nos llegan desde Marruecos. Continuamos con un grupo que hace referencia en su nombre a un instrumento, el ribab. Ribab Fusión es el nombre del grupo. El ribab es ese violín que es tan habitual en muchas músicas del norte de África. Su nombre tiene que ver con el rabel, otro instrumento, por ejemplo, habitual en las músicas tradicionales de España. Y aquí tenemos a este grupo Ribab Fusión, que recogen el testigo de estas músicas, sobre todo de raíz amazigh y bereber, con otros elementos y otras influencias. Esta canción que escuchamos lleva por nombre Fishta. Thank you.

Hemos continuado con un grupo de la región de Sus, en Marruecos, el grupo Ouadadén. Ellos tienen larga trayectoria, empezaron en 1978, 39 años entonces, y han sido, pues, en los años 80, mediados, cuando empezaron a sacar sus discos, uno de los grupos impulsores de la canción Amazigh. Ellos además incluyen instrumentos como guitarra eléctrica y el banjo, que se incluye también en algunos grupos de la música nahua. Como veis, muchos de estos grupos, hablamos de ellos, que proceden de la música Amazigh y bereber. Muchas veces pensamos en Marruecos como en un país árabe, y realmente no es así, porque hay un importante componente de la población y de la cultura de los países del norte de África, especialmente, por ejemplo, Marruecos o Argelia y también Túnez, de origen bereber, es decir, de origen preislámico y preárabe. Y bueno, pues aquí es una muestra de esa riqueza cultural lo que estamos escuchando en esta edición de Mundofonías. También es curioso lo que decía Araceli sobre el banjo, la guitarra eléctrica. El banjo es un instrumento que se ha utilizado en muchos grupos míticos de Marruecos, como Nas El Guiwan, otro de los grupos también veteranos y bien conocidos, este también aquí en España, que de alguna manera se han reapropiado de un instrumento que tuvo sus orígenes en el África del Norte y que tomó la forma actual en América, en Estados Unidos, aunque también luego influyó, como vemos, en otros parajes e incluso dio lugar a nuevos instrumentos que se han creado, por ejemplo, en Turquía, como el kumbus o chimbus. En fin, vamos a continuar con estas inspiraciones norteafricanas, también marroquíes, por ejemplo, basadas en la música nahua, esas cofradías místicas de Marruecos y territorios aledaños, pero en este caso una producción que nos llega desde Bélgica, donde se nos juntan elementos también de otras partes de África y del jazz, el proyecto llamado Eleven Songs. We'll be right back. Escuchábamos esta música que nos llega desde el proyecto 11 Songs, 11 canciones, un proyecto hecho en Bélgica con grupos como Marokin Brass, grupo cuyo nombre ya desvela esas conexiones marroquíes, que es la música que nos ha estado acompañando hasta ahora en Mundofonías. También, por ejemplo, Adama Dramé, ese percusionista de Burkina Faso, con su grupo participa aquí, diversos músicos de jazz, en fin, un conglomerado de artistas en este proyecto 11 Songs, con piezas como este What's That que hemos escuchado en esta edición de Mundofonías. Seguimos con música hecha en Bélgica, aunque quien la hace, quien firma el disco es un artista que es belga, pero tiene orígenes jordanos y también yugoslavos. Y el caso es que el músico que vamos a escuchar no es él. Realmente el protagonista de esta canción es un colaborador con una pieza maravillosa con su violín. Él es Mohamed Al-Mohris. Estamos hablando de Karim Baghili y su disco Apollo You 16 y esta pieza Al. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Was an immigrant in America, serving canned hummus. It's a junk, junk, junk. And so he left Aladdin back to Cairo. Now he drives his own tuk-tuk. He worked 18 hours, just broke even. Spare cash, bought hookah, smoke, smoke. And so he's back in the homeland, self-employed with a pimped-out melody, tuk-tuk. He begged to have a visa and get out of Giza. Tired of all the poverty and the favoritism lottery. Years of education, loving Egyptian nation. Wanted to do better, wanted to wear leather pants and act the way he wants. Doesn't know what he wants, he only sees it on the internet. Satellite and spotlight, all the glitzy lifestyle. Never find that near the Nile. Dating girls easy, don't have to meet their family. Ride the cheapest one-way plane to Disney. Here I am in the USA, waiting for his money payday. And still waiting, waiting, waiting, waiting. Whoa, whoa, whoa, whoa, wait, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, wait. Wait. Was an immigrant in America, serving canned hummus. It's a junk, junk. So he left Aladdin back to Cairo. Now he drives his own tuk-tuk. He worked 18 hours, just broke even. Spare cash, bought hookah, smoke, smoke. And so he's back in the homeland, self-employed with a pimped-out melody tuk-tuk. His diploma was worthless, it had no equivalent. Years of engineering here is only good for steering trucks or lifting boxes. Not chic enough for your New York foxes. Working in the kitchen, washing dishes and bitching. Living in the neighborhood that smells the least good. A broken English ghetto slum alone with everyone. Wearing heavy winter coat, chosen to be frozen joke. And slightly worse than Cairo B because he has no family. And isn't it funny how the act of chasing money can leave a person so damn lonely. Oh, yeah, Farid. Was an immigrant in America, serving canned hummus. It's a junk, junk, junk. So he left Aladdin back to Cairo. Now he drives his own tuk-tuk. He worked 18 hours, just broke even. Spare cash, bought hookah, smoke, smoke. And so he's back in the homeland, self-employed with a pimped-out melody tuk-tuk. Moving back to Cairo. He only left 2 years ago, money in his galabeya, not enough to make him stay. He missed his own people, wanted to see both minarets and steeples. But all his experience had meaning. He learned about dealing. All that he endured made him an entrepreneur. So he bought a motor rickshaw. It can't go fast nor far. Egyptians call it tuk-tuk, blasting all the smoke, smoke, taking people down the street in case they hate to use their feet. But he wants no more long trips on airplanes or ships. He just wants to personalize his tuk-tuk that flies. Down the Harra and the Zukak, blast and Shaabi, Beledi rocks. Seguimos en Mundofonías y ya veis que nos hemos embarcado en un viaje loco por las calles del Cairo después de escuchar el disco de Karim Naghili. Aunque realmente el artista que participaba en la pieza que hemos escogido es el violinista Mohamed Al-Mohlis, nos hemos ido con otro Karim, pero en este caso de origen egipcio, pero afincado en Estados Unidos. Una historia más o menos parecida a la suya, no sé si él acabaría conduciendo un tuk-tuk, es la que cuenta en esta pieza. La historia de un emigrante egipcio que fue a Estados Unidos, pero luego decidió instalarse, decidió montar un negocio, decidió ser un emprendedor, y su negocio fue coger un tuk-tuk. Un tuk-tuk, como sabéis, es esa especie de moto con una especie de cabina detrás que es tan habitual en infinidad de ciudades del planeta para transportar viajeros, mercancías y sobre todo para meter bastante ruido. Pues bien, aquí el protagonista de la canción iba con su tuk-tuk en las calles del Cairo, en la canción de Karim Nagy, su disco The Tour Guide, en el cual mezcla estas canciones, historias de emigrantes tratadas con bastante guasa, ironía, mezcladas con monólogos y otras historias. Los sonidos orientales no nos abandonan en esta edición de Mundofonías, aunque seguimos ahora con música hecha pues en el otro extremo casi en el extremo occidental de Francia, en Bretaña. En una parte de Bretaña llamada el País Galo, donde hablan un idioma que no es el bretón, sino otro diferente que tampoco es francés normal, pero está emparentado con el francés. Ellos son el Hammond Martin Quintet y su último disco lo hacen junto con Basel Sayed, un artista que toca oud, canta y toca el piano, y él es palestino, afincado en Jerusalén. غير اللون اوشي مالي غير لحالي قاعد عبالي اسمر اللون على دلعونة وعلى دلعونة اوشي مالي غير اللون اوشي مالي غير لحالي قاعد عبالي اسمر اللون sur Oíamos dentro de este disco Harup, que firman el Hammond Martin Quintet desde Bretaña y Basel Sayed desde Jerusalén, esta pieza Ala da Luna Songs. Es un dabke. Un dabke es un tipo de música para danza de Oriente Medio. Es una danza que se hace con un grupo de personas agarrados por los hombros y todos siguen el mismo ritmo en un patrón que llega a ser casi como una ceremonia. Hemos oído hace no mucho otro disco, también de Bretaña, también con un dabke, el disco Georgiuna, del grupo Kasut de Tirra, así que parece que el dabke pues tiene pinta de convertirse dentro de unos años en una danza típica bretona también. Por lo menos hay grupos y hay músicos que le buscan la conexión. Ahí teníamos también esos elementos de la cultura y de la música bretona mezclados con esos elementos orientales. Nos ha gustado bastante este disco, el del quinteto de Hammond Martin junto con Basel Sayed, un disco titulado Harup, donde se encuentran estos artistas bretones y palestinos. En este caso, vamos a oír una de las piezas en la que se recorren diversos paisajes sonoros. Por ejemplo, parte de ello es la mítica obra Enta Omri del egipcio Mohamed Abdel Wahab, inmortalizada en la voz de la maravillosa Kalthum, la gran diva de la música egipcia, seguido de diversas piezas como un makam kurdo, un mawal y una pieza dedicada a Ramala, dado que las historias de la resistencia palestina siempre están bastante presentes en esta grabación. Con ellos nos vamos a despedir de esta edición de Mundofonías. Volveremos dentro de muy poquito a través de las ondas de tu emisora favorita, que es la que estás escuchando y que es una de las 44 emisoras que difunden Mundofonías a lo largo y ancho del planeta. Mundofonías también te invita a visitar su página web mundofonías.com. Ahí tienes todos nuestros programas para escucharlos cuando quieras y también toda la información acerca de la música que aquí suena, nombres, títulos, etcétera. También os podéis localizar en Facebook y en Twitter. Os dejamos ya con Hammond Martin Quintet y Basel Sayed. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Thank you. Oh, تسافر وين عرب الله ما تخاف من الله ما تخاف من الله خديتك ليلي ما تخاف من الله Joyeux festin va commencer pour fêter l'épouse nouvelle. Chacun arrive à se placer, l'étranger vit assis près d'elle. D'une voix qui marque la frayeur, à l'étranger elle s'adresse. Seigneur, et partagez notre allégresse. Joyeux géant par le dégoût, dit à la tremblante Hémogine, ne reconnais-tu pas ton époux, mort en Palestine? Il l'a pris entre ses bras hideux, et il la prend, et il l'emmène, et il la prend, et il l'entraîne. On entendait ses cris encore. Hémogine revient tous les ans dans son habit. Fiancée, toujours poussant des cris perçants, du fantôme est accompagnée.